y hemos logrado que nos han absuelto de todos los cargos que nos acusaban de coacción, de secuestro y por violencia. Pero que resulta que no han sustentado pruebas hasta la fecha. En la audiencia anterior que tuvimos, ya el fiscal dio un dictamen acusatorio directamente para nosotros, para mi persona y para Michael Carpintado. Una acusación de 20 años de cárcel y de una reparación civil de 1.000 dólares. Pero hoy ya fue la lectura de sentencia y gracias pues también a la ayuda de defensa de nuestros asesores, a Quique Rodríguez, quien ha defendido a campo y espada a nuestro... Sí, o sea, ya este proceso que teníamos ya terminó. Este proceso era encabezado por el ex trabajador, el promotor de la minera Majal Río Blanco, Pascual Pauper Saavedra. ¿Quién era el que trabajaba para el proyecto Río Blanco y nos ha hecho enfrentar por muchas veces entre comuneros campesinos con la minera Majal?